Buenas gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 495. Como siempre nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales divos.com y archive.org y en las sintonías de las emisoras Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, también en Radio Almaina Granada 188.5 de la FM, radioalmaina.org. Los lunes de 6 a 7 en el Onda Polígono, los miércoles de 8 a 9, que lo he olvidado. Y luego en Radio Praga, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, las medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde, repetimos. El 495 empieza un poquito con música peruana, con garaje peruano, con el recopilatorio de Muster Records de beat y garaje, Algo Salvaje, su volumen número 4. Y en el caso que nos ocupa, hemos arrancado el programa con la banda limeña Los Juniors, con su versión de Third Stone from the Sun de Hendrix, entitulado en castellano Tercera Piedra en el Sol, del año 69. Un recopilatorio de beat y garaje peruano de los 60. Y seguimos en Perú con otra banda limeña, los jefes de los conciertos multigrupales limeños de los 60, un grupo que llegó a tener un programa propio tanto en radio como en televisión y cuyo garaje visceral y frenético vas a poder saborear ahora aquí en Rutas Enemigas. Se trata de los Yorks. Vamos a poner un tema de su segundo LP del año 68 que se llama 68 y el tema en cuestión es El viaje, los Yorks. Me abraza. Y de Perú nos vamos años 60, nos vamos también a años 60, pero a Palo Alto, California, con el disco recopilatorio que ha editado Gersen en julio de este año, The Complete Recordings, Swami, de la banda William Penn and His Pals. Banda sesentera, un garaje protopunk con miembros en ella que luego fueron posteriormente de Santana, Grateful Dead o Journey. Se trata de William Penn and His Pals. Y vamos a escuchar una versión alternativa, una segunda versión de su temazo, Gotta Get Away, William Penn and His Pals. Y una vez dado el toque garajoso, tanto peruano como yanqui, a estas rutas enemigas, vamos derivando hacia música negra, hacia el soul, hacia el funk, etc. Y lo hacemos de primeras con un blanquito gafapasta, con Nick Waterhouse, con su último disco de Fuller, el sexto en su carrera de este año 2023. La semana pasada lo pinchamos por aquí. El californiano también de Santa Ana, Nick Waterhouse, con ese pedazo de disco, con una clase espectacular, como siempre. Y vamos a poner uno de los temas más souleros y sixties del álbum, también un poquito fronterizo, incluso, de Nick Waterhouse. Se llama The Problem with the Streets. The problem with the street is it never lets you sleep. A bionical mind beats so consistently. And when they built this street, whoever would believe that they'd create a place with such indifferent company? Lights and drains and flames and rushing cars and stray alarms, emptying bars and through. The problem with the street is it exhorts in such strange ways. The latches, locks and gates and rushing from place to place. And when I cannot sleep, the street it always sets this stage. Where shadows act this play, make the same tearful mistake. It always ends the same, yes. The street below holds you weak. And turning once and finally walking to a memory. Waterhouse, ahí estaba, con ese The Problem with a Street. Ahora nos vamos a la primera recopilación, que yo sepa, la única, que se ha realizado en LP en vinilo del dúo Eddie and Ernie. Lo hizo Mississippi Records en 2018. Un dúo, se llama el recopilatorio Time Waits for No One, y un dúo que publicó una salvajada de singles. Y en general, por regla general, bastantes baladas melodramáticas en la onda de, por ejemplo, Otis Redding o de Sam and Dave. De Eddie and Ernie, en este palo, nos vamos a escuchar I'm a Young Man. I'm a young man, I need some love. Oh, yeah. I'm a young man, I need some love. Help me somebody. I'm a young man, I need some love. Baby, I'm a young man. I'm a young man, I need to be kissed. Oh yeah, someone to hold me, and I want to be missed. Oh yeah, I'm a young man. Ahí estaban Eddie and Ernie, hombres jóvenes que necesitan cariño. Vamos ahora con Little Bob, and the Lollipops, con otra retrospectiva del sello de Brooklyn, Nueva York, Mississippi Records, que también editó lo de Eddie and Ernie. Principios, mediados de los 60, Louisiana, sur de Estados Unidos, soul y rhythm and blues de los pantanos. El recopilatorio de Mississippi Records se llama Nobody But You, es de 2017, y vamos a enchufar dos cancioncitas de Little Bob y sus piruletas, and the Lollipops. La primera, I Got Loaded. Aceleramos el tempo con el pequeño Bob y las piruletas y seguimos por el mismo camino con este otro temazo que se llama With These Hands. With these hands, small but mighty, I'll do most any. Let me know, tell me, darling. Let me know what you want me to do. let me know what you want me to do with these hands. I can move a mountain. Why don't you let me know, yeah? Why don't you let me know? Dejamos ahí con pena a Little Bob and the Lollipops. Y ahora nos vamos con un pelotazo Northern Soul de 1967, editado por el sello Amy Records, del cantante de Tulsa, Oklahoma, y miembro del combo Dudua The Bows, Morris Chestnut. El temazo se llama Too Darn Soulful, Morris Chestnut. Shout it until I'm hoarse. You, oh babe, you're just too darn soulful. I wanna tell you about it. You, yeah, yeah, you're just too darn soulful. Tell me, tell me, tell me. Did you put the S in sweet? Well, alright. Did you put the M in neat? Did you put the C in charm to make me never want? Too darn soulful. Oh yeah, yeah, yeah. Things you are doing, baby, too darn soulful. They've been done before. But let me tell you, but the things you are doing, they just make me love you so much more. Ah, baby, baby, baby, you just too darn soulful. Acabas de escuchar Too Darn Soulful de Morris Chestnut y esto es Rutas Enemigas número 495 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Ahora vamos con, dicen, segunda división del Northern Soul, pero vamos, debería ascender rápidamente. Se trata de Ty Karim, esta mujer de Mississippi, de verdadero nombre Beatrice Thomas. Vamos a enchufar un tema que se llama Lighten Up Baby, del año 67, del siglo pasado, que está incluido en el recopilatorio de Número Group, que han sacado en agosto de este 2023, Eccentric Northern Soul. Vamos a escuchar a Ty Karim. Thank you. fantástica, Ty Karim, con ese Lighting Up Baby, como se han encargado los coros de dejarnos claro. Y seguimos con este recopilatorio de número group, Eccentric Northern Soul, con una banda de instituto de Ohio, Cleveland, para ser exactos, llamados Out of Sight, y en 1970 publicaron este Tears Don't Care. Vamos ahora con otro recopilatorio, en este caso editado en junio de este 2023 por el sello alemán Tramp Records. Se trata del Single Collection volumen 16 y empezamos, vamos a poner dos temas de este recopilatorio fantástico. Empezamos con Diane Elliott, que publicó en 1972 en el sello de Las Vegas New Horizon este gran tema, cortito tema, menos de dos minutos, que se llama When He Speaks. Con ese final. Diane Elliott. When he speaks, I hear music. When he smiles, all the world is bright. When he touches me, he's my winter, summer, spring. Yes, I'd give him anything, and I know he feels the same way too. When he walks, his steps will guide me. When he wants me, you know that I'll be there. Sunny day, and there ain't much more to say, for I know he feels the same way too. When he walks, oh, escuchar tiene Diane Elliott con ese When He Speaks, fantástico. Y seguimos con el recopilatorio de Trans Record, este Single Collection, volumen 16. En este caso, vamos con una banda, poca información, ¿eh? Lo único, una foto. Una foto, una banda muy jovenzuela, multirracial, con un cantante negro y el resto de la banda blanquitos. Se llaman The Echo Men. Y el tema que vamos a escuchar, a pesar de no tener ninguna información, ni siquiera el puñetero año, porque los de Trans Record son bastante rácanos con la información en sus bandcamps y redes. Tienes que comprarte el disco y ver el libreto para enterarte bien. Si no, te jodes. Bueno, pues lo que decía, The Echo Men, al turrón. The Echo Men, vamos a escuchar de ellos Talk It Cheap. Hablar es barato, y ya te digo que lo es. Perdón por los pequeños microcortes que ha habido en esta canción de Echo Men, Talk It Cheap. Enfilamos la recta final de Rutas Enemigas número 495 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Y lo vamos a hacer adentrándonos en territorios más funky, con dos bandas de Cleveland, Ohio. La primera, Creations Unlimited. Un cuarteto de funk acidillo y con una producción escasita. Hoy estamos de raruneces. Escasita, vamos, un single en el sello Soul Kitchen. La cara de ese single es este Corruption is the Thing que vamos a escuchar de Creations Unlimited. Yeah. una pena, pero una pena, pena, penita, pena, que una banda como esta, con este sonido, haya producido tan poco. Pero bueno, ahí está. Ahí nos queda eso. Antes de anunciar la última banda, cositas. La primera, el programa Rutas Enemigas se va de asueto y dislate durante 3 semanas. Va a haber un programa en medio, especial, sin número, que con motivo de nuestra participación rutera en, junto a Doña Flora, ojo cuidado, en las fiestas del barrio de la Cava, este 15 de septiembre, allí al ladito del río, a partir de las 8:30. Viernes 15 de septiembre, 8:30, Doña Flora, Rutas Enemigas, en las fiestas de la Cava. El programa se grabará y se emitirá aquí en Rutas Enemigas, sin número, como extra, como especial. Y luego, también puedo ir avisando de que el día 4 de noviembre celebraremos nuestro programa 500 en La Divergente. Será sábado, a partir de las 9:30, creemos. Vamos a dejar un poquito también en el aire quiénes van a tocar, pero bueno, ir anotando en vuestras agendas que ese 4 de noviembre Rutas Enemigas tiene fiestón en La Divergente con motivo de los 500 programas del programa, nunca mejor dicho, 500 ejemplares del programa. Bueno, pues eso es lo que quería decir. Vamos con la última, la otra banda de Cleveland, Funkera. Es una banda en la que estaba integrado Lou Ragland, al cual hemos escuchado ya un par de veces por aquí con distintos proyectos, ¿no? La banda se llama Hot Chocolate y vamos a escuchar la cara de un single que publicaron en 1971. Se llama Good for the Gander y dura 5 minutos y pico y es un pasote, la verdad. Para despedirse está guapísima. Lo dicho, hasta la vuelta. Volvemos en octubre. Con más ganas, con rock and roll, con mandanga, de la que os gusta. Hala, ahí os quedáis. Nos vemos, chao. 1, 2, 3, 4.